Es importante prometer lealtad a la bandera porque es la que me representa como un argentino. Es importante recordar a Belgrano porque él nos hizo libres y creó nuestra bandera.